las señoras que están viudas, los señores que están viudos, ya manden con lo que hagas. Ya te 60 años y todavía te sientes de 15 años. Ni crean que no sé. Ya esos señores, ya que están grandes, ya están viudos, ya te dediques a entregar al Señor, ya casaron los hijos, ya casaron los nietos, ya preocuparon por ellos 20, 40, 60 años. Pon el resto de tu vida, entregaselo al Señor. Ven en la tarde. Los jóvenes, si hay un grupo de jóvenes, pues vengan a estar en la tarde, los hay también. Hay tantas cosas, hermanos, que podemos hacer. Y yo, ¿sabes qué quiero? Quiero tu salvación. Quiero tu felicidad. Porque la felicidad no está como tú la llevas, con todo respeto que te contradigo. La felicidad no es como tú la llevas. Es como Dios te invita a vivirla. Hay veces que la gente piensa que estarse metido con el Señor, como que manos amoladas, pues no. No. Es cierto, tenemos que hacer, tenemos responsabilidades, pero hay que organizarnos. El problema es que no nos organizamos. Los mexicanos no somos organizados. Todo va a ese mar, todo revuelto, todo ya. Y nuestra vida acomodada, no se acomodaba de nosotros. Por eso estamos con todo cariño y afecto fraternal como misioneros, hermanos, ustedes por el bautismo, por la fe, por el pan de Dios en todos. Acomodemos nuestra vida. Seamos más responsables también de la fe. Dice la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Ahí está, no solo del trabajo vives, también vives de lo espiritual. Necesitas a Dios en lo espiritual, a Dios en tu vida para que te acomodes. Haz la prueba de ver que vuelves al Señor, dice el libro de los Salmos. Pero no se quiere nada más en escuchar ya. El demonio es como un león rugiente, dice San Pedro. Mirando y esperando a quien devorar para atraparlo y no dejarlo llegar a donde quiere llegar. Tú tienes buena voluntad de vean, agárrate y se los compruebo contigo mismo. Ni sé tu vida. Pero cuando tú te decides buscar a Dios, siempre hay una cosita que te quita la intención, que te quita atrás. ¡Ay, no voy mañana! Cada quien que le toque la pedra. A todos nos ha pasado por eso. El demonio te quita la intención inmediata de las cosas de Dios porque te prefieres tú mejor cualquier cosa que te ofrece el mundo. Y vean qué fácil le damos la vuelta a la hoja, es decir, a Dios. Entonces, hermanos, pues todo esto lo digo con amor fraterno en el amor de Cristo nuestro Señor, que hoy recordamos que Él asciende al cielo, pero dice. ¿Qué hacen ahí parados? Despierte. Sigan trabajando en el amor tuyo. Sigan trabajando tu felicidad. Sigue trabajando tu paz. Sigue trabajando tu armonía. Sigue trabajando tu cielo, pero desde aquí en la tierra. Eso es lo que nos quiere decir hoy el Señor. Y por eso, hermanos, acomodemos nuestra vida. Ya basta de tanta porquería, con todo respeto lo digo. Ya basta de tanta tontería que cometemos. Comprendo porque yo también soy de carne y hueso, también tengo debilidades, también tengo pecados. No soy perfecto aquí, no hay ningún santo. Todos tenemos cola que nos dicen aquí. Y en la medida que hacemos lo posible de darle lugar a Dios, estamos haciendo gran parte para santificarnos. Ábrele las puertas de tu alma, de tu corazón, de tu mente, de tu casa, de tu familia, de tu matrimonio. ¿Cómo están los matrimonios? Como perros y gatos. Hoy los matrimonios son desechables, hermanos. Díganme si no. Díganme si no saben que ya se casó de ahí, ya se casó. Se casó hace 3 años, ya se divorció. ¿Y quiénes son los paganos? Los pobres siempre. Dos, tres, cuatro, cinco. Yo por eso les digo a los jóvenes chamacos, cuando tengas una duda, que la novia, que el novio, no le preguntes a un chamaco está igual que tú, de torpe, de sordo, con todo respeto. Pregúntale a un viejo, a un canoso, a un señor canoso, a una señora canosa, que le tengas confianza. Mira, señora, quiero preguntarle esto. A mí me dice que yo tengo mi novia. Y pues mi novia hace esto y hace esto, yo como que no me gusta. ¿Qué me recomienda usted? Le digo a la muchacha, ¿cómo no te va a decir el señor, la señora Anselita, un consejo? Porque si ella ya pasó parte de su vida, ¿cómo no va a creer que tú seas mejor? Si estás joven, jovencita, y que encuentres un buen marido o una buena mujer, ¿cómo no te va a ayudar? Le pregunto a un chamaco, ¿cómo? Igual que tú, peor que tú. ¿Quién te va a conocer un chamaco? Pregúntale al señor con ganas. Las ganas no son otra cosa, es sabiduría, es experiencia. Y un señor, digo, aunque lo conozcas, tú no vas a decir, señor, yo, aunque le tengo confianza, y quiero preguntarle algo, ayúdeme, por favor, ¿de qué es el problema? ¿Qué me recomienda usted? ¿Cómo no te va a querer ayudar, muchacha? ¿Cómo no te va a querer ayudar, muchacho? Pues está buscando, estás buscando tú tu felicidad, el señor, así que no te va a ayudar. Bueno, pues aquí el mejor consejero de todos nosotros, aquí arrebatando a todos, y está. ¿Pero quién? ¿Quién se le ocurre venir a visitar a la medicina? ¿Habrá uno que otro? Pues espero que lo haga. Ojalá y vayan a hacer su visita al Santísimo Sacramento y pedirle, aquí ven a platicar toda tu vida, aquí ven a llorar, aquí ven a gritar al Señor hasta lo que quieras. Grítale y repróchale, dile lo que quieras, así como estoy gritando yo al día, así grítale, Señor, ¿por qué me pasa esto? Ya estoy harto, estoy cansado, dime qué cosa voy a hacer. Así en esos términos díceselo, no pasa nada. ¿Por qué se lo digo? Porque yo ya lo hice así. Yo ya lo hice así en un momento determinado hace mucho tiempo, yo 29 años de misionero. Pero también pasé cosas difíciles y me fui a gritar y dije, dime qué estoy haciendo, en qué estoy mal, quiero saber, no sé qué hacer, estoy confundido, estoy harto de la vida. Dime qué hacer, pero ya, lo quiero ya. Así es usted. Y la gracia. Y para el caso que le haces, para el caso que le haces la respuesta mental. Ojalá pues tomen en cuenta esto y lo vayan haciendo una semana. Empieza a venir a visitar siquiera dos veces por semana. ¿Sí? Siquiera dos veces, nomás les pido dos veces. Estamos como decimos, uy, tan difícil que tenés que trabajar. Ya en los Estados Unidos se trabajan 14 horas. Pero estás tan preocupado que a mí no, yo no tengo tiempo cuando puedas. ¿Cuándo caray va a tener tiempo para Dios? Si lo deja dar un capricho. Pues nunca. Así lo haces, ¿no te imaginas? Pues proponte tu buen trabajo. Proponte, voy a ir a visitar el bocón de mi cerebro, ya me dijo que lo voy a hacer, a ver qué pasa. Y vas a experimentar algo maravilloso, eso es lo que quiero que experimentes. Ahorita me van a estar mentando la madre que estoy hablando fuerte y no me escucha nada. ¿Sí? Pero yo lo que quiero es que vengas a experimentar que Dios no es un payaso, que Dios te va a cumplir aquello que tanto buscas y que tanto necesitas y que tanto te has cansado de buscar y no lo has encontrado. Aquí lo vas a encontrar, pero hazlo. Ya basta de tanta pereza. Hermanos, para ti, que les tengo que su conciencia que se contiene. ¿Sí? Yo les digo con amor, la fe arriba, hay que pedir la fe de la fe en nuestros hogares. porque se están pudriendo los hogares, porque no hay oración. El padre no reza, la madre no reza, los hijos no rezan. No se permite. Y todos los días quieren comer. Ah, eso sí, todos los días quieren comer. ¿Y quién, de quién le tiene la comida? Pues cuando vean la comida, acuérdate que es una obra de Dios. Cada vez que ves el plato de comida en tu mesa, recuerda a Dios. Solo así te vas a acordar que todo proviene de Dios. ¿Por qué? Porque tiene salud tu padre, tiene salud tu madre, y pueden trabajar, y por el trabajo que estás comiendo. Hijos de familia, escúchenme, chamacos, niñas, niños. El plato que estás comiendo es gracias al cansancio, la fatiga, la preocupación que tu padre o madre tiene para que tú comas y en un futuro tú puedas vivir mejor. El plato significa cansancio, preocupación, angustia, necesidades, carencias, esfuerzos, sacrificios. Eso es lo que significa el plato de comida, hermanos. Y cada vez que miremos el plato de comida, acuérdate de Dios, porque solamente así le van a dar gracias. Por fuera lucen bien y por dentro se están pudriendo. Eso les quiero decir. Y yo también lo hago. Pero siempre tendrá mis problemas. Se lo digo con toda honestidad, con toda honestidad, porque soy misionero, soy humano, soy de tierra, que no duele, no me duele nada. ¿Sí? Ahora los que creen en Cristo me van a defender. Los que estén bajo de la verdad me van a defender. Pero los que no, también van a ser como Cristo. Sí, crucifícalo, crucifícalo. ¿A quién suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Van a darle preferencia siempre al otro, el que dice la verdad. Eso es así siempre. En tu casa, en tu situación, en tu problema, en tu realidad, así te ha pasado. Tú tienes la verdad, tú tienes que hacer caso en la casa de Dios. Bueno, pues imagínense. O si quieren unas buenas pláticas, díganle al padre: Padre, queremos que nos venga a sacudir más la conciencia del misionero, que ya se vive una semana por aquí. Me gustaría, sí, te lo digo con toda confianza, pero que se ponga las pilas. Yo no voy a poner a trabajar aquí, ahora le vamos a. Se va a llenar el templo de tantas. Pero yo quiero tu salvación. Quiero tu felicidad porque a eso me llamó el Señor. Y no va a ser la felicidad como tú la buscas, sino como Él te va a ir dirigiendo. Que seguiremos siendo débiles y frágiles todos. Pero ¿cuántas veces cayó el Señor en la cruz en el Calvario? Tres. Pero no se quedó tirado. Se levantó y siguió a pesar del cansancio, a pesar de las heridas, a pesar de las carruñas, a pesar de las espinas que le daban, de los empujones, él siguió adelante y llegó al Calvario. Hermanos, no se puede llegar a la resurrección si no pasamos por la cruz, es decir, el dolor y el sufrimiento. Que el Señor pues les haga sentir con amor fraterno este mensaje, que hoy celebramos la asunción del Señor y le pedimos que nos dé la gracia de permanecer fieles y vayanse involucrando, participando, que la misa sea más solemne, más bonita, más alegre. Dios merece todo con toda gloria. Y el coro es una bendición grandísima porque enaltece como una fiesta. La fiesta es una fiesta muy alegre, es un canto. La fiesta es una fiesta con Jesús. La misa.